avanzando por la ruta noche y día, sobre rueda el progreso viene y va, con su carga de esperanza y lejanía, los amigos del volante él llevará. Solitarios del camino adelante, manejando con cariño su camión, meditando con su hogar al ya distante, les recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son carreteros, llegan al puerto, llegan al fin, almas viajeras de la Argentina, cual golondrina, han de partir. Los camioneros son los ruteros, que tierra adentro se ven pasar, fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. Son los ruteros que tierra adentro se ven pasar, fuertes y nobles como el acero, los camioneros.